¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Bernardo da Costa Sassetti País, nieto del ex presidente de Portugal, Sidonio País, nació el 2 de junio del año 1970 en Lisboa, comenzando su carrera como pianista en el año 87. Su pasión por la música clásica comenzó cuando tenía 9 años, por lo que lo impulsó a estudiar piano clásico en la Escuela Academia Dos Amores de Música de Lisboa. Además de ser un enorme pianista, también ser un aficionado a la fotografía, pasión que lo llevó a la muerte. Siempre recordamos aquella triste noticia que recorrió el mundo cuando se supo que él, intentando tomar una fotografía desde el borde de un acantilado, cayó al vacío falleciendo. Bueno, entre sus pasiones está, por supuesto, la música, las películas, música para películas. Escribió música para películas. Y explicó alguna vez que el cine me fascina, necesito la imagen, el color y las caras de los personajes para componer la música. Tan es así su pasión por la música clásica que lo impulsó a estudiar piano, posteriormente su inclinación hacia el jazz, y además su pasión también por la fotografía y el cine lo ha llevado a componer, como decíamos, innumerables bandas de película para conocidos directores de cine locales portugueses. Pero este disco, Ascensión, que vamos a escuchar el día de hoy, publicado por el sello Clean Feed el 1 de septiembre del año 2005, conforma un proyecto en el que puede verse bien claramente sus dos pasiones, ¿no? La música de cine, que le explica muy bien, ya lo vamos a comentar un poquitito más adelante, cómo es esta cosa de componer música para cine y lo que él se representa mentalmente con el cine, con la música para el cine, y el componente clásico enorme que se nota en la música y en el sonido de este disco. Para ello, el grupo que ha denominado Trío 2, dos tríos bien definidos, en algún momento todos los músicos que conforman los dos combos se juntan para tocar. El trío básico, bueno, Bernardo en piano, Carlos Barreto en bajo y Alexandre Frazão en batería. Se juntan dos músicos clásicos conocidos de él, como la violonchelista Agda Supancic y el vibrafonista Jean-François Lissé, conformando estos dos tríos para este enorme disco de Ascents, publicado por el sello Clean Feed el 1 de septiembre del año 2005. Él explica un poquitito acerca de este proyecto. Dice: este texto nace de una serie de preguntas que me han hecho por parte de varias personas y en diferentes circunstancias sobre la música que he estado creando en los últimos años, en particular después de la grabación de Nocturno y las que siguieron a la editorial Clean Feed. Puedo, sin embargo, referirme a mi método de composición e interpretación basado esencialmente en la construcción de ostinatos, ideas obsesivas y líneas melódicas que me persiguen, aunque esté lejos del piano, que aparecen como una determinación de la estructura y desarrollo de cada una de las piezas, estando o no sujetas a infinitas variaciones. Y entre otro pasaje de la extensísima explicación que él otorga acerca de este disco y de su música en general, también puedo mencionar que el cine, la fotografía y la pintura, así como la actividad de composición original para el cine, se manifiestan directa o indirectamente tanto en este disco Ascent como en las grabaciones que la preceden sobre la música para cine y su relación con la música improvisada. Hoy más que nunca el proceso de edición de una película es quizás su principal secreto. Me refiero a narraciones en las que los protagonistas y las situaciones aparecen en forma de fragmentos independientes entre sí, así como de los planos o secuencias que toman forma y significado a medida que se desarrolla la historia. Esto en referencia a la edición que se hace posteriormente a la filmación. Y continúa. Sobre la música, las voces que emergen y los motivos que se desarrollan a lo largo de la grabación, aunque sea de forma abstracta e ilusoria, puede ser también un ejemplo de ello. La transposición de esta idea a las notas de una partitura es solo un posible punto de partida para su representación musical, y no debería, por tanto, condicionar a quienes la escuchan. Tuve la suerte de conocer y trabajar con algunos directores, como por ejemplo José Álvaro Moraes, Eduardo Guedes, Mario Barroso, Anthony Minghella, Marco Martins o Margarida Cardoso, que han despertado en mí el interés por la inmoderación en la escritura de la música. Y sigue. Con respecto al mencionado Mario Barroso, este me dijo una vez: no queremos poetizar aquí el poema, la imagen lo dice todo. Y aquí está la principal diferencia entre la música para el cine comercial y la que se escucha sobre todo en el cine de autor. No me refiero a la calidad artística, sino a un acto más restringido y por tanto esencial en este último caso. Y en referencia a esta grabación que estamos escuchando hoy, él comenta: para esta grabación he contado con la participación especial de dos músicos a los que admiro mucho en el ámbito de la música clásica, Aja Supancic y Jean-François Lesé, para crear un nuevo trío de violonchelo, vibráfono y piano, este último como elemento de unión entre los dos tríos. Conocí a Aja en un momento en que las composiciones orquestales se hicieron cada vez más regulares, a saber, las bandas sonoras de las películas, María Domar, A Costa dos Murmurios y O Milagre Segundo Salomé, con la Sinfonieta de Lisboa. Siempre he escuchado su violonchelo como una voz casi definitiva, un ejemplo de expresividad y entrega musical, tanto en solitario como en grupo. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Lindísimo lo que estamos escuchando de Bernardo Sassetti Trio 2, Ascent, Cleanfield, 1 de septiembre, año 2005. El trío original de Sassetti, Carlos Barreto contrabajo, Alexandre Frazao batería. El segundo trío compuesto para este disco, Aja Supancic en violonchelo y Jean-François Lisset en vibráfono. Continuando con las consideraciones del propio Bernardo Sassetti, también reconozco, dice, que cualquier forma de arte debe ser un medio para explorar nuestras convicciones personales, aunque pueda ser un ejemplo vivo de fragilidad e indecisión, tanto humana como artística, pensando a menudo en la música como una forma de deconstrucción y consecuente construcción del discurso musical, y también como una representación de imágenes abstractas presentes en la conciencia inmediata. Siguiendo estas ideas, recuerdo una frase que nunca olvidé de Bernard Herrmann, un compositor al que admiro mucho: la vida de todos tiene algo de lluvia. Esta observación refuerza la idea de que la música que trato de transmitir es también un medio de expresión enigmática, más intuitivo que el pensamiento, armoniosamente ambiguo y alejado de cualquier análisis concreto. De un instante a otro, sin razón aparente, el sol desaparece y la lluvia cae, o permanece al acecho y el paisaje se transforma, o tal vez no. No sabemos qué puede suceder ni cuándo volverá el sol. Asumiendo que estas razones son lo suficientemente válidas y sin embargo no importa cuánto lo intente, ¿puedo hacer un análisis consistente y fiel de mi música? ¿Y puede este análisis al mismo tiempo aportar alguna novedad o interés particular? Honestamente no lo creo. Tengo, sin embargo, una noción exacta de mis conocimientos teóricos y de lo que soy o no capaz de hacer con el piano. Pero esto es solo un medio para lograr en la práctica mis principales objetivos y, finalmente, poder soñar con la ilusión de otros lugares. Y no será así con la mayoría de los músicos. Música compuesta o improvisada, condicionada o absoluta, es una cuestión cada vez más ilimitada. Tal vez es el reflejo de nuestra vida, tal vez es la realidad junto con el universo de los sentidos. Sin embargo, más que la realidad misma, es el espejo de las cosas que imaginamos de ella, del silencio y de la vuelta a ella. Las imágenes en forma de música tendrán siempre un carácter abstracto, suspendido, inacabado. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. Cruzados, então nunca vamos respirar todos num ponto porque lógico não tem, para não todos. Não tem lógica para toda a gente ao mesmo tempo. Bom, mas mal é respirar uns antes de uma semínima e nós dentro de uma semínima a seguir. Pode ser. Assim, eu posso respirar aí com vocês? Não precisas. Está que a gente agora respira noutro sítio? Mas a respira. Não dá muito jeito. Não respiramos, ninguém respira. Bien, lindísimo lo que terminamos de escuchar. Bernardo Sassetti, Trío 2, Ascent, publicó Clean Feed el 1 de septiembre del año 2005. La banda Adja Supancic en cello, Jean-François Lisset en vibráfono, Bernardo Sassetti piano, formando uno de los combos, uno de los tríos. El siguiente trío, el trío estable por aquella época de Sassetti, completado por Carlos Barreto en contrabajo y Alexandre Frasao en batería. Toda la música compuesta por Bernardo Sassetti, excepto dos temas: El Testamento de Amelia, una inspiración popular catalana, un tema adoptado por Federico Mompou, y otro, como quien dice, basado en Cantiga do Campo, una inspiración popular portuguesa, adaptación de Antonio Fragos. Muy bien, más noticias con respecto a Bernardo Sassetti, que como recordamos falleció en el año 2012 producto de un accidente. Su familia, que lleva adelante una casa Bernardo Sassetti, una especie de museo, de fundación, donde recopila su pasión por la fotografía, la música, obviamente la música y cantidad de partituras, algunas de sus grabaciones y algunas de sus partituras no llevadas a la grabación y algunas de sus grabaciones nunca publicadas. Tal es así que ahorita, para la semana que viene, prometió la publicación de una compilación de temas grabados en solo piano, también por aquella época, año 2005, bajo el nombre de Bernardo Sassetti Solo, todo en solo piano, un disco que ya tengo en mis manos, que vamos a poder disfrutarlo ahorita nomás el jueves, en nuestro próximo encuentro de los jueves de alrededor de medianoche. Hasta entonces, Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.